Ella se llama Teresa, la más bonita del barrio, la que por andar volando ahora ya no ve para abajo. Ella no encuentra futuro porque niega su pasado, porque fue siguiendo el rumbo de un camino equivocado. Así es Teresa, la que me deja. Ay, mi Teresa, ¿por qué me deja? Fatalidad, mi corazón siempre reza, pa' que regrese Teresa. Ella me llevó hasta el cielo, pero me ha dejado abajo, con los brazos extendidos como cual crucificado. Ella ya no va a la iglesia por sus 30,000 pecados, porque cuando ve el dinero, su corazón se hace a un lado. Así es Teresa, la que me deja. Ay, mi Teresa, ¿por qué me deja? Siempre rezar.